Bien, hablamos con Caterine Muñoz Tirano, trabaja en torno a la construcción de memoria histórica en América Latina y especialmente en Colombia. Fue formada en Antropología Social por la Universidad del País Vasco y actualmente estudiante del Máster Internacional de Estudios Contemporáneos de América Latina de la Universidad Complutense de Madrid. Hola Caterine, ¿qué tal está? Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos interesaría saber sobre el trabajo que usted realiza. Hemos comentado de que trabaja en torno a la construcción de memoria histórica. Es un tema, bueno, bastante importante también aquí en Euskal Herria. Hay muchas asociaciones que están trabajando en torno a esta materia. Usted se centra en América Latina y concretamente en Colombia, ¿verdad? Efectivamente, sí. Yo vengo trabajando sobre memoria histórica relativamente poco, cerca de 2 años, porque empiezo a trabajar con personas refugiadas colombianas. Empiezo en el País Vasco con la organización colectivo Bacho de Vitoria y posteriormente, cuando vengo a Madrid, empiezo a colaborar con las mujeres de la colectiva Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas, ¿no? Y es ahí cuando empiezo realmente a preguntarme por cuál es la importancia que tiene el discurso de aquellas personas que sufrieron la guerra, que vivieron el conflicto y que no han sido escuchadas, ¿no? Porque no se las toma en cuenta como víctimas, ni siquiera están dentro de los acuerdos de paz que se firmaron, etcétera. Así que bueno, empiezo mi andadura sobre la memoria histórica y el relato de las personas que no fueron escuchadas hace 2 años, más o menos. Muy bien. ¿Cuáles han sido sus principales referencias para realizar o para comenzar a realizar este trabajo? ¿Mis referencias teóricas, te refieres? Sí, más o menos. Bueno, hay dos autores que para mí pues fueron como los más importantes, ¿no? En primer lugar, Luis Roninger y Claudio Boltzmann, que son dos autores latinoamericanos, que empiezan a hablar acerca del exilio como una estrategia política de los estados latinoamericanos para la expulsión de todas aquellas personas pues que no son acordes al sistema, ¿no? Al régimen. Ellos hablan en torno a las dictaduras de los años 70 del Cono Sur, pero hacen un pequeño esbozo de cómo es posible que otros países, como es el caso de Colombia, por ejemplo, tengan también poblaciones exiliadas y que, sin embargo, al no haber pasado directamente por una dictadura y no haya sido mediáticamente así tomado el conflicto, por ejemplo, en Colombia, pues no sean tomados en cuenta, ¿no? Y bueno, por otra parte está Yelin también, que es una autora argentina que habla acerca de los efectos que tiene el exilio y la necesidad de recuperación de la memoria histórica para las mujeres, ¿no? Que vienen de los conflictos, tanto en el Cono Sur como en el resto de los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en Colombia pues la memoria histórica lleva trabajándose ya muchísimos años, ¿no? Con las diferentes comisiones que se han hecho a través del tiempo, pero no ha tenido una relevancia como la que tiene ahora a través de los acuerdos de paz, ¿no? Yo creo que en este momento en el que se necesita construir un relato que pueda salvaguardar no solo la memoria, sino un poco la dignidad de la sociedad colombiana, es cuando la memoria histórica aparece realmente como un espacio político en disputa, ¿no? Que siempre lo ha sido, pero que ahora es mucho más politizado. Ahora se tienen todos los medios de comunicación y las redes sociales, en donde vemos que el debate está puesto en, digamos que en la mesa actual, ¿no? Uh-huh. Tenemos que decir que paralelamente usted también colabora y es parte de la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas, desde hace más tiempo. ¿Nos puede un poco presentar esa asociación? Bueno, ¿cuál es la labor que realizan? Sí, claro. Bueno, la asociación es, bueno, como su nombre lo dice, una colectiva de mujeres que son todas ellas refugiadas y exiliadas algunas de ellas somos migradas, como es mi caso, y que trabajamos en torno a la defensa de los derechos humanos en Colombia, pero también en el Estado español, que estamos vinculadas a otras redes de, y plataformas de defensa de derechos humanos para las mujeres y las niñas a nivel internacional, y que tiene un trabajo, digamos, constante en torno a visibilizar cuáles son las diferentes estrategias que se tienen para poder acceder a distintos tipos de recuperación de la memoria, ¿no? Bien sea a través del teatro, bien sea a través de las diferentes participaciones que se hacen en foros, en congresos, ¿no? Bien sea a través de las publicaciones de libros, hemos publicado uno, por ejemplo, hace, bueno, el año pasado lo terminamos y este año se publicó en junio. Hacemos trabajo de incidencia política. Por supuesto que hay algunas compañeras que tienen muchísima más experiencia de lo que la puedo tener yo, la que podemos tener las jóvenes, pero que si no fuera por ese trabajo de base, que es estar un día dando una conferencia, otro día dando un congreso, otro día haciendo un taller psicosocial, etcétera, etcétera, pues sería imposible tenernos ahora mismo a casi 50 mujeres dentro del proceso, ¿no? Intentando visibilizar cuáles fueron las dificultades y las causas del exilio de cada una de ellas. Muy bien, esa es la experiencia. En estos momentos, concretamente, ¿qué es lo que está realizando? Usted se encuentra en estos momentos en Madrid, ¿verdad? Sí, yo estoy ahora en Madrid. Uh-huh. Vale, pues como comentabas al principio, estoy realizando el máster de estudios contemporáneos de América Latina y dentro o en el marco de ese máster estoy trabajando acerca de cómo se construye la memoria histórica desde las mujeres de la colectiva, ¿no? Los estudios de memoria, al menos en el caso colombiano, se instalan en esa necesidad de toda la sociedad de reconocerse y de conocer al país, a todas las Colombias negadas, asediadas, ¿no? De manera que el trabajo lo que pretende abordar es las ideas principales y los enfoques fundamentales que proponen las mujeres desde el exilio con el fin de construir la paz en Colombia, ¿no? Una paz que les permita salir del círculo del miedo, del silenciamiento, que dejen de estar entre paréntesis, ¿no? Que es una de las, digamos, de las reflexiones que siempre hace una de las compañeras, y es que ellas van a tener que salir de forma forzada del país, sin ningún tipo de planeamiento ni nada, pues viven durante algún tiempo entre paréntesis, y la colectiva lo que permite precisamente es salir de ese paréntesis, poder tejer nuevamente redes de apoyo, tejido social que se había destruido con el exilio forzado, con el exilio hacia España o hacia otros países del globo. Y bueno, siendo consciente, ¿no?, de que no se pueden tratar en totalidad todos los aspectos que se puedan surgir, sí me interesa un poco el debate en torno a la memoria y el olvido, cuáles son las distintas razones que se dan para olvidar o para tener memoria, que es el debate entre, por ejemplo, la colectiva y el Estado español, y el Estado colombiano, disculpa, y en todo ello, cómo hacen ellas para construir ese discurso. Durante la investigación, una de las cosas que a mí me surgieron y que yo no tenía en cuenta, digamos, al principio, era como el cuidado, el autocuidado y el acompañamiento psicosocial eran claves básicos para poder hacer todas las cosas que se pretenden, ¿no? Bien sea desde contar un relato, bien sea para escribirlo, bien sea para ir a un congreso y hacer la denuncia, todas las redes de apoyo y todo el trabajo en torno a los cuidados es supremamente importante, y es algo que dentro del trabajo de campo y con el trabajo con las mujeres me he ido dando cuenta, ¿no? Que no sería posible construir memoria histórica si no está el cuidado de por medio, si no está la compañera que te abraza cuando lloras, si no está la compañera que te tiende una mano, si no está tu familia a tu alrededor que hace que puedas fortalecerte, ¿no? Toda esta reflexión acerca del cuidado de cuidados, de las cosas más bonitas que yo he podido que he podido ver y que ahora mismo está siendo parte central de la reflexión en torno a cómo se construye la memoria desde las mujeres exiliadas. Pues muy bien, Catherine. Bueno, vamos a terminar con esto. Sabemos que usted hace poco ha estado también en Euskal Herria. Bueno, ha visitado en muchas ocasiones Euskal Herria. Lógicamente, bueno, usted ya sabe que también en relación pues al relato que se está debatiendo en estos momentos, todo relacionado con los últimos años de violencia política en nuestro país, de conflicto armado y político. Usted también, bueno, está siguiendo un poco ese proceso, este proceso también. Sí. Bueno, yo en el caso del Estado español y de Euskadi, quizás no haya comparación, no haya punto de comparación respecto al conflicto en Colombia. Y creo que lo comentaba con las compañeras y compañeras que estábamos en la charla, ¿no? El fin de semana, porque bueno, aquí no ha habido un proceso de diálogo, un proceso de negociación, porque una de las partes no ha querido que así sea. Sin embargo, creo que hay lo que a mí me interesa, que es esa construcción de memoria histórica en Euskadi, sí que se está llevando a cabo a través de muchas formas de entender la propia cultura vasca, ¿no? Yo recuerdo estando en la universidad, todos los trabajos que se hacían en torno a la cultura vasca eran trabajos que reivindicaban un poco el sentido social de la lucha, ¿no? Más allá de la lucha armada, lo que era los espacios pequeños y los espacios de cuidado nuevamente, ¿no? Lo que son las escuelas de euskera, lo que eran los pequeños colegios, los pequeños grupos en donde los jóvenes y las jóvenes se formaban en su propia historia. Yo creo que eso, cuando no tienes la disposición de una de las partes para el diálogo, es fundamental mantener vivo un relato que, aunque sea contrario, es el relato que se tiene que manifestar, y esa manifestación quizás es mucho más duradera si se hace a través del arte, a través de la literatura, a través de la música, porque si esperamos del otro que nos quiera escuchar, quizás nunca nos quiera escuchar, ¿no? Entonces, para mí también, estando en el País Vasco, fue una de las, ¿cómo decirlo?, una de las herramientas, ¿no?, que se me dio, esa necesidad de contar la historia, esa necesidad de reconocerse, de conocer qué ha pasado durante tantos años allí. También me hizo preguntarme, bueno, ¿qué pasa en mi país y qué puedo hacer yo desde mi contexto para aportar a mi país, ¿no? Creo que es una de las cosas más valiosas que me podía encontrar allí, y las diferentes experiencias de memoria que se están teniendo a través de la danza, por ejemplo, de los versos, a través de las fiestas en los distintos pueblos, pues creo que es la forma más sensata y más duradera de poder construir la memoria histórica del País Vasco, ya que la otra parte pues no quiere dialogar, al menos por ahora, ¿no? Uh-huh. También las condiciones, pero bueno, al menos por ahora no es así, y creo que es con lo que hay que jugar, con la sensibilización de la gente y con el amor que cada uno tiene por su propia historia y su propio país, ¿no? Pues nos quedamos con esa reflexión, Catherine Muñoz Tirano. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, muchísimas gracias a ustedes, pues, por la convocatoria.